96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz viernes 25 de mayo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Fuerza Armada Nacional Bolivariana juró lealtad al presidente Nicolás Maduro. Gloria al Bravo Pueblo cumple 137 años, hoy 25 de mayo. El libro Después de Chávez, ¿Cómo nacen las banderas?, será presentado este sábado. Ministro del Poder Popular para la Defensa denunció nueva acción del gobierno de Canadá. Nacionales. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana juró lealtad y compromiso ante el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como demostración de disciplina y compromiso con la Revolución Bolivariana. Del reconocimiento de la lealtad y compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este es un acto muy espiritual, muy moral, muy del corazón, muy de la conciencia patriótica. Es un acto que tiene que ser hecho con la verdad de la ética de cada oficial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y no es un acto para un solo día, es un acto para todos los días. Jurar la lealtad, la subordinación, la disciplina, el compromiso con el comandante en jefe legítimamente electo por el pueblo. Que nadie le abra las puertas a la conspiración ni a la fractura de la sagrada unión moral, ética, profesional y patriótica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En otro orden de ideas, el presidente Nicolás Maduro denunció ante el mundo que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, está preparando planes de enfrentamientos bélicos entre ambas naciones en la frontera. En su época, Álvaro Uribe está preparando acciones de provocación en la frontera para dejarle al nuevo gobierno, que no sé quién vendrá, dejarle al nuevo gobierno una situación bélica. Denuncio ante el mundo que Juan Manuel Santos está preparando planes macabros para dejar una situación comprometida de enfrentamiento bélico entre Venezuela y Colombia en la frontera. Así como hizo Álvaro Uribe. Pendiente. Le hago un llamado a las Fuerzas Armadas colombianas a no prestarse a ninguna provocación. Y al máximo nivel, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada. Máxima inteligencia, máxima prevención, máxima capacidad de defensa del país. Y llame usted al ministro de Defensa, ministro general en jefe, alértele de todos estos planes. Sabemos más de lo que decimos y sabemos más de lo que ellos creen. Yo lo que quiero es paz. Con Colombia quiero paz, hermandad, prosperidad, amor. Con Colombia queremos transitar el camino de la unión bolivariana. Además, el mandatario nacional durante la proclamación ante la Asamblea Nacional Constituyente enfatizó las 6 líneas de que implementará en este periodo presidencial 2019-2025 con la bandera de la paz. He presentado a la Comisión de la Verdad, Justicia, Perdón, Reunificación de la Asamblea Nacional Constituyente la propuesta para superar las heridas que dejaron las guarimbas, las conspiraciones, hasta el día de hoy. Hay un conjunto de personas detenidas por causas de haber cometido delitos. Tema de distribución, comercialización y fijación de los precios de todos los productos del Plan 50. Hacer de nuevo, compañeros y compañeras, los que están aquí y no están aquí de la superintendencia que tenemos de diversos signos, es hacer de nuevo el sistema. Sabemos cómo. Agradezco las ideas y propuestas. Segunda línea, avanzar hacia un acuerdo económico productivo para lograr la estabilización de la economía y para lograr una recuperación creciente, sostenida, sostenible del crecimiento económico. Son las 12:11. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. El integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, Roy Daza, ratificó que la primera decisión política acertada del presidente Nicolás Maduro es ir por la reconciliación del país. Bueno, lo primero es una cosa que dijo el presidente ayer, es decir, no tenemos excusa. Es decir, tenemos el control del poder político y a nosotros, los chavistas, nos corresponde tomar las decisiones que en materia política, en materia social, en materia económica, hay que tomar. Ahí no podemos hacer otra cosa. Y la primera decisión política es ir al reencuentro de la gente que no fue a votar, e ir al reencuentro de las personas que votaron por el candidato Falcón o votaron por el candidato Bertucci, porque igualitos son venezolanos. Y nosotros vamos a gobernar para los 30 millones de venezolanos, no para unos y para unos sí y para otros no. Creo que esa es la primera cosa que nosotros tenemos que tener muy clara, nuestra responsabilidad. De igual modo, Daza enfatizó que la victoria de Nicolás Maduro en el pasado proceso electoral tiene un valor histórico si se considera que el verdadero adversario era el Imperio norteamericano. A nosotros nos tocó hacer una campaña que era más internacional que nacional. ¿Por qué? Porque poderosas fuerzas estaban actuando en función de ganarnos las elecciones o crear una situación de desestabilización en el país. Eso es sumamente grave. Por eso es que tiene tanta importancia cada voto sufragado por un venezolano patriota el día 20 de mayo tiene un valor histórico, diría yo. 12:13. Tweets del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, enalteció este viernes el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Maduro publicó que hoy se cumplen 137 años del canto patriótico Gloria al Bravo Pueblo, que fue declarado como himno nacional por el presidente Antonio Guzmán Blanco. Somos cultura. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, denunció a través de su cuenta en Twitter que el gobierno de Canadá impidió la participación de la delegación deportiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para participar en el Campeonato Mundial Militar de Voleibol. 12:14. En otras latitudes. Protestas de más de 300 organizaciones feministas en España lograron la entrega total de 200 millones de euros destinados al Pacto del Estado contra la Violencia de Género. Noticias del Alba. Este jueves, la candidata del Partido Laborista de la Isla del Caribe, Barbados, Mia Mottley, obtuvo la victoria en las elecciones realizadas en este país, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de Barbados con el cargo de primera ministra. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldia, @albaciudad. El país de Nicaragua amaneció con un ambiente tenso después de suspender las conversaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la sociedad. establecido después de las protestas por parte de un sector de la oposición en ese hermano país. Sin embargo, el presidente Ortega ratificó su disposición al diálogo nacional para mantener y construir la paz del pueblo nicaragüense. Somos cultura. El libro Después de Chávez, ¿cómo nacen las banderas?, escrito por la poetisa italiana Geraldine Colotti, será presentado en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño este sábado a las 4 de la tarde. Esta es una compilación de cuentos, entrevistas y reportajes que refleja la historia de la Revolución Bolivariana en la actualidad. Esta publicación fue coeditada por las editoriales El Perro y la Rana y Vadel Hermanos. Te esperamos en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño este sábado a las 4 de la tarde. Cultura. Hoy viernes, mañana sábado 26 y el domingo 27 de mayo, el elenco de la Compañía Nacional de Teatro presentará la obra de Belario en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en el sector Las Palmas. La obra es una muestra de un policía político inspirado en la novela negra. La entrada tiene un costo de 30.000 bolívares y podrá adquirirse en la taquilla del teatro. Somos cultura. Con 17 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. En la locución de guardia, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.